Todas las escopetas del pueblo culpan al hombre. Mientras disparan al viento tu dulce nombre. Y aquella noche estrellada mientras dormía, hoy iluminaba la luna nuestra huida. Y en la vaguada del río, quién sabe dónde, hoy besos y huellas rotas llevan al monte. Dejaste caer la ropa en la orilla de Rivera, el disparo sonó en la noche. Vi tu cuerpo entre las piedras. Hoy vi tu cuerpo entre las piedras. Y entre la oscura maleza no se enterró todas las almas, callaron, nadie lloró. Y pasarán las estaciones sobre nosotros. Hoy en el filo de las piedras, verde musgo floreció. Y nuestros huesos entrelazados y la luna sobre la tierra, blanca nieve caerá en el suelo, enterrados bajo tierra. Todas las escopetas del pueblo culpan al hombre. Oh, mientras disparan al viento.